Buenos días a todos. Les damos la bienvenida. Gracias, Señor. Arambojo shereren barabaja sente terele barabasante rete bajaya. Orambo no hoshente teje, sejetente rejaja, inembo shereten barabasante teje. Erele a hashetente terete barabasay en enekajande. Tú no sabías que yo te había llamado para un tiempo como este. Tuviste muchas luchas. Tuviste muchos desánimos, tuviste muchos tiempos de duda, de preguntas, de confusión, pero ahora estás empezando a entenderme y estás empezando a ver que algo tengo para ti. Y en verdad es cierto, sí tengo algo para ti. Te llamé al reino justo al tiempo que yo necesitaba que tú, yo pudiera usar tus manos, tus labios, tus pies. Y esta mañana te estoy pidiendo que te entregues a mí, que te ofrezcas a mí y que me digas, aquí estoy. Quiero servirte, Señor. Quiero que me uses. Quiero, Señor, ser tu instrumento. Quiero ser en tus manos algo útil, Señor. Eso es lo que yo estoy pidiendo de ti esta mañana. Muchas veces antes traté de hablarte, pero me ignorabas. Muchas veces tú sabías que era yo el que te despertaba entre la noche, pero no querías escucharme. Querías mejor ignorarme. Porque tenías miedo de lo que yo te iba a decir que quería que hicieras. Pero aquí estamos hoy, tú y yo. Y este día yo te voy a dar a saber muchas cosas que tú necesitas oír. Y las vas a entender porque voy a traer claridad a tu corazón. Y cuando tú lo entiendas, te vas a poner de acuerdo conmigo. Y vas a querer hacer todo lo que yo te pida. Y juntos, tú y yo, haremos grandes proezas. Grandes proezas haremos, tú y yo. Porque como te decía, te he llamado a un tiempo como este. A lo mejor tú crees que no sabes cómo hablar. A lo mejor tú crees que no sabes qué decir. Se te olvida que algo dentro de ti que se llama el Espíritu Santo es el que va a hablar. Él nomás necesita que tú abras tu boca y Él ya sabe qué decir. Créemelo, te llamé a un tiempo oportuno, a un tiempo cuando yo te necesitaba, a un tiempo cuando tú podrías entender que para ti es este tiempo. Para ti es este tiempo conmigo. Para ti es este tiempo que yo y tú juntos haremos algo. Gracias, Señor. Vamos a responderle al Señor. Coralamos oshenderete para basaya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque te acordaste de nosotros. Te acordaste, Señor, en un tiempo, Señor, cuando teníamos una gran necesidad de conocerte. Y gracias, Señor, porque al conocerte, Señor, nos damos cuenta que tenías algo para nosotros, Señor, que a lo mejor no lo podíamos entender, pero sabemos que día con día lo vamos a entender. Y gracias, Señor. Gracias porque nos llamaste. Gracias porque nos escogiste. Y gracias, Señor, porque te podemos servir en una mayor manera, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedir a los niños, a la clase. Todos los niños que salgan, por favor. Ray, I think you have a little girl over here. A new one. Gaby, hay un niño aquí. Que todos los niños salgan, ¿eh? Vamos a estar esta mañana, primero, vamos a pedirles a las personas que nos que nos están visitando, que nos saluden, y que, si quieres decir algo, Yesenia, unas palabritas. Hola, mi nombre es Yesenia Soltero. Conozco a la hermana Shaw como aproximadamente hace 12 años. Hace mucho que no voy a la iglesia. En la iglesia, cuando estaba con ella anteriormente, daba clases para los niños, iba a intercesión, y pues ya tiempo que sentía ganas de venir y aquí estoy. Gracias. Again? Oh, okay. Nuevamente, mi nombre es Yesenia Soltero. Conozco a la hermana Shaw hace como 12 años. Antes daba clases en la escuela de los niños y hacíamos intercesión en la iglesia. Dejé de ir hace mucho tiempo y pues aquí estoy de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Camila. Otra Yesenia, ¿no? Carla. Perdóname, pero salió con el niño. A ver, la hermana Santos, ¿quieres introducirla tú? Ella es hermana Santos, ella me cuida a Daniel. La estaba pasando una necesidad y me contaba y pues le invité, le dije que viniera para que el Señor la ministrara. Y aquí está. A ver, hermano, introduzca al hermano Villanueva. Sí, el hermano Villanueva. Ayer me mandó un mensaje la pastora por teléfono y yo empecé ayer a hablar con él. Empezamos ayer por medio de la pastora a orar por él y todo, y gracias a Dios él aceptó la invitación y aquí lo tenemos. Y que sea un aplauso para todos ustedes, porque yo veo que Dios está haciendo la obra y que el ministerio está creciendo, y eso es lo que esperamos. Tere, ¿quieres decir algo? Te damos la bienvenida a ti, Tere. Tú eres Tere. Venga, Tere. Salúdenos. Bueno, mi nombre es Tere. Tengo como un mes que me hice miembro de aquí y es mi primera vez que vengo a misa con ustedes. Y doy gracias a Dios por eso. Hola, mi nombre es Carla y es la primera vez que estoy aquí y sí me gustó y... Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Cres Villanueva. Aquí estoy acompañándolos gracias a Ana, que me habló, y a María, que conocí el viernes, que venía a buscarla para algo que yo necesitaba de... uno cuando no sabe inglés, a veces anda con sus apuros corriendo a ver quién le traduce, y ella, no sé, me puso en que viniera, y que gracias que me abrieron las puertas en este día, que yo andaba tan apurado, y doy muchas gracias y me siento feliz de estar aquí con todos ustedes. Gracias, hermanos. Vamos a empezar en Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. El tema de hoy es el fruto de tu tierra. Yo no sé si tú entiendes que tienes un fruto en tu tierra. Quiero que primero veas algo, que tú eres la tierra. Cuando se habla del fruto de tu tierra, no te creas que es algo literal. Estamos hablando que tú tienes una tierra, esta es tu tierra. Y dentro de aquí hay un fruto. Proverbios 3, 9 al 10. Proverbios 3, 9 al 10. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ok, te lo voy a leer de nuevo, porque quiero que de veras caiga ahí al espíritu y que comience a producir un fruto. Honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Espíritu Santo, sabemos que estás aquí porque esta mañana nos pudimos gozar en tu presencia y eres tú el que nos quieres hablar esta palabra. Y sabemos, Señor, que quieres hacer algo con cada uno de nosotros. Nos estás pidiendo que nos acerquemos a ti, que ya te pongamos como prioridad. Y esta mañana, Señor, nos estás pidiendo que te honremos. Que te honremos con nuestros bienes, con las primicias de todos nuestros frutos. Y luego, después de que te honremos, luego nos vas a bendecir y vas a traer abundancia. Y vas a llenar nuestros lagares y lo vas a hacer rebosar en mosto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hablas español, y yo te digo, el Señor está diciendo que lo honres con tus bienes, que es la primera cosa que piensas tú. Dinero, ¿no? Right? Somos personas que ahí es donde está nuestra mente, en dinero, pero cuando el Señor nos está pidiendo que lo honremos con nuestros bienes, está hablando de mucho más que dinero. Porque a veces el dinero es muy fácil quedar, ¿verdad? Hay gentes que son, ¿cómo les dicen? Desprendidas, ¿verdad? Que tú les dices, necesitamos una ofrenda. Oh, sí, sí, sí. Y se meten la mano a la bolsa y sacan y dan. Pero hay otras gentes que les dicen, necesitamos una ofrenda. Y dicen, ah, pues lo tengo que pensar. Tengo que orar a ver si acaso el Señor me da permiso que lo dé. ¿Ok? Y tú crees que Dios no conoce nuestro corazón, por eso dice, hónrame con tus bienes. ¿Qué es lo que tú piensas que es algo que nos cuesta bastante darle al Señor? Estoy hablando bastante. El tiempo. Esa es la parte que decimos, no lo toques, Señor, por favor. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, el tiempo. Por eso, cuando hablamos de primicias, la primera cosa que pensamos es dinero, traer una ofrenda. Ah, pero eso sería bien fácil. Entonces yo te voy a hablar de lo que son las verdaderas primicias, porque ya estamos en tiempo de primicias. Estamos entrando al tiempo de Pentecostés, y el tiempo de Pentecostés es el tiempo de las primicias. Si yo te preguntara a ti, ¿qué es lo que tú crees que son las primicias? Algo que es primero, ¿no? Ajá, podemos decir que algo que tiene valor, ¿sí? Podemos decir que las primicias serían lo mejor de algo. Si son primicias, quiere decir que de un montón tú vas a escoger lo que se vea más bonito, lo que esté más completo. Porque a mí, hablando de trigo, ¿verdad? Tú has visto una espiga de trigo y a veces se le caen los granitos, ¿verdad? Y quedan nomás unos dos o tres. Y a veces hay otros que, wow, tienen como 10 granitos, ¿verdad? Entonces, si estás pensando de primicias, de lo mejor, ¿qué darías tú? ¿El que tiene dos o tres o el que tiene 10? Si el Señor dice, honrame con tus bienes, ¿cuál es el que tú crees que Él necesita que tú le des? El que tiene 10, ¿no? Ahora, ¿lo necesita Dios? Él es el dueño de todo el oro y toda la plata, ¿sí? ¿Quién necesita darlo? Nosotros. ¿Por qué? Porque nos dijo, si tú me honras con tus bienes, yo te voy a dar a ti abundancia. Pero tú tienes que hacer algo primero. Él no te está diciendo, yo te voy a dar abundancia y después de que yo te dé la abundancia, tú vienes y me traes tus bienes. No dijo así. Dijo, hónrame primero. Así como dice en Malaquías 3:10, dice, tráeme tu diezmo. Trae tu diezmo al alfolí. Y luego dice, pruébame. Si yo no abriría las ventanas de los cielos y comenzaría a bendecirte, a rebosar. Pero ¿qué sucede con nosotros, hermanos? Fíjate, yo creo que porque nos falta tener el verdadero entendimiento, que el trabajo que tú tienes no lo tuvieras si fuera que Dios no te hubiera abierto la puerta. Y no me digas que el amigo Julano te dio. Fue Dios. ¿Quién te da la salud para que vayas? ¿Quién te da la gasolina para que le eches al carro? ¿Quién te compró el carro? ¿Qué más? ¿Qué más necesitas para ir a trabajar? Necesitas querer ir, ¿no? Que no vas a veces, tú sabes, con no la mejor actitud. No. Nunca. Siempre vamos con la mejor actitud. Porque aún eso no nos da el Señor. Y yo te quiero hablar de poder darle al Señor antes de que Él nos dé. Porque Él siempre quiere nuestra acción, que yo obedezco lo que dice la palabra y luego Él me va a bendecir. ¿Ok? Bueno, vamos a Deuteronomio 26, versículos 7 al 11. Deuteronomio está en los primeros libros, es el libro número 5. Deuteronomio 26. Todos tienen Biblia, ¿verdad? Para que puedan leer. Ok. Del 7 al 11. Do you need a Bible? They'll bring you one. Okay. Y dice, entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó vuestra voz y nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Mira, aquí está hablando del pueblo de Israel, que Él los sacó de Egipto y que los sacó con mucho problema, que no podían salir de esos lugares. Bueno, tú puedes decir, sí, pero pues esa fue esa gente allá, los judíos que estaban en Egipto. Sí, pero ¿sabes qué? Nosotros hemos estado en esa misma condición. Nosotros, Egipto para nosotros es cuando estábamos en el mundo y que no estábamos sirviendo a Cristo. Y tú no sabes lo que el Señor batalló para sacarnos de ahí. Él oía, dice que oía las aflicciones y la opresión en que estaban. Y los escuchó. ¿Cuándo los escuchó? Cuando escuchó su clamor, dijo, voy a hacer algo y los voy a sacar. Mira, muchas veces nosotros en el transcurso de la vida que vivimos tan apurada, no reflexionamos ni nos damos cuenta de cómo Dios te sacó de donde estabas y a dónde estás ahorita. Y ¿sabes qué? Vale la pena jamás olvidarlo. Porque ese corazón que toma las cosas así siempre ligeras, no agradece las cosas que Dios hace. Y cuando hablamos de darle al Señor tus bienes, tú no le puedes dar a Dios nada si no tienes un corazón agradecido. Yo he conocido tanta gente que le hemos ministrado liberaciones, que salen demonios, que salen cosas horribles. Nunca se me olvida una señora que me habló por teléfono y trajo un niño. El niño traía una raíz de rechazo de su papá. Y el niño bien inquieto en la escuela, las maestras no lo aguantaban, ya le andaban dando medicamento. Y la señora me habló por teléfono. Y le dije, tráelo y le vamos a ministrar para que sea libre. ¿Sabes qué? Lo trajo, el Señor lo liberó. Y como a las 2 o 3 semanas, cuando ella, luego el Espíritu Santo hizo un cambio en ese niño. Como a las 2 o 3 semanas me habló y me dijo, hermana, le tengo que decir que mi hijo está sano y que ahora es otro niño. Cambió total. ¿Quién puede hacer esas cosas? El Espíritu Santo. Tú nomás fíjate a tu vida. Fíjate atrás 6 meses, 1 año. Nomás fíjate atrás un poquito. ¿Dónde estabas? ¿Cuál era tu condición mental? ¿Cuáles eran tus luchas emocionales? Porque todos los tenemos. ¿Qué era lo que estaba pasando en tu vida entonces? ¿Y dónde estás ahorita? Dice, hónrame con tus bienes, con lo mejor que tú me puedes dar. Es lo que está diciendo. Con lo mejor que me puedas dar, hónrame. Porque un tiempo tú estabas en una cárcel y yo te saqué de allí. A lo mejor no era una cárcel física, pero yo te saqué de una cárcel donde el diablo te tenía. Y se llamaba Faraón, ese demonio, porque era un tipo de Egipto. Y me acordé de ti, porque oí tu clamor cuando llorabas. Y fui y te busqué. Tú no lo veías, pero él andaba ahí, rodeándote, queriendo llamarte la atención. Para que tú dijeras, Señor, te necesito ya. Ya me cansé de esta vida. Que no hemos llegado a ese lugar. Yo recuerdo a Norma diciendo, Señor, ya no aguanto. Haz algo. Cambia esto. Todos llegamos a ese lugar, hermano. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué nos pasa? ¿Qué sucede en nosotros? Que tan presto se nos olvida. Tan presto como así como vino el Señor a rescatarnos, porque así fue. Se me olvidó. ¿Y sabes cómo lo muestro? Mi falta de agradecimiento a Dios. Porque tú me pides tiempo, olvídate. Que la reunión de los varones, olvídate. No tengo tiempo, tengo cosas que hacer. ¿Oh, sí? Ok. Síguele. Sigue en ese lugar. Y pronto te vas a dar cuenta que se te va a venir otra cosa encima. Y vas a querer buscar. Hónrame. Hónrame. Honra. ¿Qué es honra? Honra es cuando hay algo tan más grande que tú, que ha hecho algo por ti, por mí. Yo sé de dónde yo salí, hermanos. Y yo te voy a decir algo. Si no hubiera sido por Cristo que vino justamente a ese momento, cuando yo ya estaba a punto de decir, la vida no tiene ningún precio para mí ya. Porque el diablo te lleva y te ciega y no ves. No ves hasta dónde te está llevando. Te ciega. ¿Y qué haces? ¿Le estás haciendo caso al diablo? ¿Te pones de acuerdo? ¿Es verdad? ¿No sirvo para nada? ¿Eso es lo que me dicen? ¿Es verdad? ¿Es cierto? Y una vocecita por ahí, así bien lenta, dice, no, yo te voy a sacar de este lugar. ¿Y sabes qué? Por lo general, ni lo creemos. Porque como no acostumbramos a oír la voz de Dios, no sabemos lo que Él está haciendo dentro de nosotros para llamarnos, queriéndonos sacar de donde estamos. Yo me acuerdo, Julie, yo no podía estar en un servicio sin estar llori, llori, llori, llori, llori, y pura lágrima. Hay un tiempo tan duro en la vida de nosotros. ¿Cómo no vamos a honrar a Dios? ¿Cómo somos deudores? Le debemos algo grande. ¿Sabes que a mí me duele tanto cuando yo oigo que me dicen, yo no tengo tiempo, mi trabajo, y siempre es el trabajo, esa es la prioridad del trabajo? No tengo tiempo. ¿Tú crees que si Dios estuviera parado enfrente de ti, tú le podías decir, sorry, no tengo tiempo? ¿Quién le diría eso a Dios? Ninguno se atrevería. Viéndolo en su grandeza, viéndolo en su gran majestad, viendo ese cuerpo inmolado, esos azotes, esa sangre corriendo de su ser, ¿tú crees que le vas a decir, no tengo tiempo? ¿Qué me estás pidiendo, Dios? ¿Qué quieres que te dé? ¿Que te honre? Espérate tantito. La oficina me necesita. Oh, ya. La oficina. Aquella persona que ahorita te está pagando salario y mañana te echa fuera. Y adiós. A ver cómo te va. Hónrame. Acuérdate del lugar que se llama Egipto en tu vida, donde estuviste por un tiempo, donde todo era una oscuridad y que no sabías ni reconocías ni oías voces, no sabías ni a dónde ibas a coger. Todos hemos estado allí en ese lugar, en un momento u otro allí hemos estado. Hasta cuando vino alguien que se llama Cristo a rescatarnos, a sacarnos de ese lugar. Yo sé que Él me sacó de ahí. Yo sé que Él me sacó de ahí. Y eternamente agradecida estoy. Mira, cuando ves una persona, yo te voy a decir algo, hermanos, nuestro corazón tiene que cambiar. Nuestras actitudes tienen que cambiar. Yo no entiendo. ¿Cómo podemos ser arrogantes y mal agradecidos con Dios? No lo entiendo. No lo puedo entender. ¿Y sabes por qué? No lo entiendo. Porque desde el momento que Él me sacó de donde yo estaba, Yo le dije, Julie, te voy a servir, Señor. No sé ni cómo, no sé ni la Biblia, no sé ni de veras hacer una oración, pero yo te voy a servir. Eso es lo que el Señor quiere oír de nosotros. No sé hablar, no sé cómo. Todos estamos, hemos estado en ese lugar donde no sabemos ni qué puede salir de la boca que tenga sentido. Así yo también fui, igual. Jamás yo iba a estar en este lugar. ¿Cómo Dios me puso aquí? Nomás porque ha tenido misericordia de mí, es todo. Hónrame, está diciendo. Cuando se habla de primicias, se habla de darle lo mejor porque entendemos de dónde nos sacó. Tenemos ese conocimiento que la vida se la debo a alguien. Se la debo. Porque si tú de veras ves tu vida y ves atrás, ¿quién no te ha querido matar que se llama el diablo? ¿Eh? Hay gentes que las ha querido matar con droga, hay otras gentes a golpes, en relaciones, ¿qué otra forma? Satanás no necesita ninguna arma. Con su boca te mata, con las cosas que te dice, ¿sí o no? Hónrame, dice el Señor, con tus bienes, con lo mejor de ti, es lo que está diciendo. Con lo mejor de ti. De eso se trata este tiempo. El mes pasado, el Señor nos decía, tiempo de alinearnos, tiempo de entrar a acuerdo con Dios, tiempo de despojarnos, tiempo de ponerlo a Él como prioridad. Y aquí estamos en mayo. Y viene y entra mayo y dice el Señor, 7 semanas, abro una puerta. Hay muchos adversarios. ¿Quiénes son los adversarios más grandes que tenemos? Es el yo. Ese es el más grande. Ese es el más grande enemigo de Dios. Tú. ¿Eh? Yo. El que dice, tengo una lista de cosas que tengo que hacer, pero Señor, tú estás abajo. Lo siento. Aunque tú me diste el trabajo, me diste el carro, me diste todo, pero ¿sabes qué? Sorry. Tú, abajo de la lista. ¿Oh, sí? Ustedes han visto un muchacho que viene aquí a veces, que su esposa lo trae y que camina como que está deshabilitado. 30 años ese muchacho. Ellos, cristianos, servían al Señor juntos. Comenzaron a preocuparse con las cosas de la vida. Y las prioridades cambian. Cuando las cosas más importantes las hacemos a un lado. Y elegimos cosas que nosotros creemos que son importantes. Como negocio, como trabajo, como dinero. ¿Y sabes lo que le pasó? Iba al gimnasio todos los días. Tiene un buen cuerpazo el hombre. Comiendo una comida con la familia, comió algo que le hizo daño a su intestino. ¿Y sabes qué? Esa infección del intestino se le fue al cerebro. Le inflamó su cerebro, no temporal, sino que aquí la médula. Lo dejó parálisis, lo dejó sin hablar, Lo dejó tirado en una cama, no lo aseguraban. Tuvo que tener respiración artificial, totalmente en estado, se puede decir, vegetal. Los doctores le decían, ¿sabes qué? Se va a morir, más vale que le quitemos la máquina respiratoria porque no va a vivir. ¿Sabes lo que hizo ella? Volvió al Señor, se arrepintió, porque sabía bien que el trabajo, que las cosas de la vida los habían enredado tanto, que ya no iban a la iglesia, ya no se congregaban, ya no hacían nada para las cosas de Dios, cuando que antes evangelizaban y ganaban almas y todo eso. Pero de repente vino esa gran necesidad de que el negocio lo vamos a crecer, lo vamos a aumentar y le vamos a dar prioridad. ¿Qué dice Dios? Está bien, no te preocupes. ¿Tú crees que fue Dios el que le dio esa enfermedad? ¿Quién se la dio? ¿Quién se la dio? ¿Quién se la dio? Él abrió la puerta, hizo a Dios un lado, ¿y quién se la dio? Satanás tuvo derecho de ir a infectarlo. Ya tiene un año y todavía se está recuperando. ¿Sabes qué? Yo le he ministrado a ese muchacho. Yo nunca he oído una persona con tanto arrepentimiento, un corazón tan quebrantado, tan arrepentido. Mira, saca cosas que sucedieron. Es increíble ese muchacho. ¿Por qué? Porque quiere sanar, quiere salir de esa cárcel donde está. ¿Y cómo desea él poder hablar, poder hacer algo como hacía antes, evangelizar, ganarse almas para el Señor, pero que dejó de hacer por un tiempo, porque le dio prioridad a lo que él creía que era importante y nomás fue temporario? Hermanos, tiempo de honrar al Señor. Tiempo de honrar al Señor. Y dice el versículo 9, y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que mana leche y miel. Ahora he aquí, he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante de Él, del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y también el levita, el forastero que está en medio de ti, por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Por todo lo que te ha dado Dios a ti y a tu casa. ¿Cómo se llama eso? Agradecimiento. Agradecimiento es una actitud del corazón. Igual como una actitud de arrogancia y prepotencia y orgullo. Y dice, pues, Dios, pues, ¿por qué me necesita a mí? ¿Por qué quiere que yo haga eso? Porque a veces así pensamos, tanta otra gente. Ahorita yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Después, cuando yo ya tenga el tiempo y ya. Ojalá que puedas lograr hacer todo lo que tú quieres hacer y después que el Señor todavía te esté esperando. Así es, hermanos. Esta es la pura verdad, lo que te estoy hablando este día. Es la pura verdad. ¿Por qué nos tiene que hablar Dios así? ¿Por qué nos habla así? Porque sabes que el precio que pagó Cristo cuando Dios lo mandó a la cruz fue tan grande. Fue tan grande. Tan grande. Que si de veras nosotros, yo no sé, ¿tú viste la pasión de Cristo? ¿Te impactó? Yo no la pude ver toda. Cuando ya ese romano que le daba los latigazos y traía como clavos en lo que era el látigo. Yo la verdad que ya no pude verlo. No lo pude ver. ¿Sabes qué? Eso que hacía ese romano, eso es lo que hemos hecho nosotros. Hemos hecho lo mismo. Así hemos tratado a Cristo. ¿Cuántas veces tú le has hablado a alguien y le dices, Cristo te ama? Oh, sí, pero yo ahorita no tengo tiempo para eso. No, yo todavía tengo muchas cosas que hacer, todavía no es el tiempo para mí. No me digas a mí nada de iglesia, no, yo ahorita no. ¿Sí o no? ¿Qué sucede cuando te habla alguien así? ¿Te duele? ¿Te hace sentir mal? Bueno, mando Tomás, bueno, pues así es. Así son la gente. ¿Sabes qué? Nos debe de doler. Debemos de sentirlo, porque Cristo lo siente. Y el Padre lo siente también, porque el Padre, tú te puedes imaginar sabiendo lo que hizo, mandando a su Hijo que sufriera en la cruz por nosotros. ¿Tú crees que a Él no le duele cuando es rechazado? Yo veo a las madres solteras que lloran cuando sus hijos, los padres los desprecian. Que no le dan el regalo, que no les dan el dinerito que necesitan, que no le quieren comprar el par de zapatos. Y la madre llora porque le duele lo que le hacen a su hijo. Así le duele al padre lo que le hacemos a su hijo. ¿Por qué, hermanos, vamos a negarle el tiempo al Señor? Que el tiempo... ese yo creo es el más grande bien que nosotros tenemos en nuestra bolsa. Nuestro tiempo. Nuestro tiempo es lo más valoroso para nosotros. Ahí no le puedes poner ni precio porque vale tanto. Y somos agarrados con el tiempo. Porque cuando se trata de Dios, no. No, me acaban de hablar. Me tengo que presentar en 2 horas allá al trabajo. Tengo que ir. ¿Saben qué, hermanos? Hicimos una lista de personas que se hicieran voluntarias a orar 1 hora nomás por día. 1 hour. ¿Tú sabes que no pudimos encontrar 24 personas? Entre todos nosotros, no pudimos encontrar 24 que tuvieran voluntad para hacerlo. No tienen el tiempo. No los pudimos encontrar. ¿Qué? ¿Quién te da la salud? Óyeme, yo conozco personas de 30 años que están en una silla de ruedas, que no se pueden mover, que alguien le tiene que cambiar pañal. Enfermedades no tienen límite de edad. ¿Qué te pasa? Mandé un mensajito yo pidiendo a ver quién se quería inscribir. No pude conseguir 24 personas. Personas están haciendo doble doble schedule para poder cubrirlo, porque las vamos a hacer las 24 horas, porque Dios dijo. Yo te estoy hablando, hermano, que ya tenemos que darle seriedad a las cosas de Dios. ¿Sabes qué? Ya. Dice, si tú me honras, yo te voy a dar abundancia. En otras palabras, ¿sabes qué? Es como un pacto. Él nos está pidiendo algo a nosotros que nosotros tenemos que hacer y luego Él va a hacerlo. Pero Él no lo va a hacer si yo no lo hago. Fíjate nomás. Cuando tú me honres y me muestres que estás dispuesto a darme de tus bienes, entonces yo te voy a dar abundancia. ¿Sabe lo que es abundancia? Multiplicación, algo tan grande que no lo podemos ni imaginar. Abundancia. ¿Cuántos de ustedes tienen dolor de cabeza cada mes por la renta? Que no sé si me va a alcanzar. No sé. Se te quiebra el carro, ahí se te van $800. Que el bill de la luz vino muy alto. Yo conozco a gente que batalla mucho, siempre tratando de negociar cómo les va a alcanzar. Estoy hablando que Dios te quiere dar abundancia, pero quiere algo de ti. Quiere algo de ti que a ti te cuesta darle. ¿Es verdad? Cuando tú vienes al Señor con una gran necesidad y el Señor ha contestado tu necesidad, yo te voy a decir algo. Tú aseguras que nada estorbe lo que tú tienes que hacer para mantener al Señor agradado. Quiero que nomás lo pienses un momentito. Porque la mayoría de la gente, el agrado está con el que le da el cheque cada semana. Oh, sí. No, hombre, hay una sonrisa de lo más grande. Ni te fijas cuántas horas te pide hacer. Ah, no. Vámonos. Hay que hacerlo, es trabajo. Trabajo es dinero. Es verdad. Pero Dios, ¿cómo lo estás honrando? ¿Estás guardando tu palabra cuando le dices que vas a hacer algo? Ay, no, hermana, no se meta ahí. Pues sí me voy a meter porque el Espíritu Santo me está diciendo. Oh, sí, hacemos promesas de todo tipo. Y por cierto que dice el Señor, cuídate que no andes haciendo votos que no vas a cumplir. ¿Por qué? Porque si tú quedas mal con Dios, óyeme, si tu patrón viene a recoger la hora que no le trabajaste y la vas a tener que repetir o la vas a tener que hacer, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios no viene a cobrarnos a nosotros? ¿Ah? Si hemos hecho un voto con Él. ¿Cuándo tengo esa necesidad del trabajo, de que me paguen más, de que me den más? ¡Oh, qué barbaridad! ¿Y ya cuando me lo da? ¿Qué sucede? Ah, pues ya no tengo tiempo. Pues ahora estoy bendecida. Olvídate, Dios. Honra al Señor con tus primicias, con tus bienes, con lo mejor que le puedas dar. Lo mejor, no las sobras. ¿A poco que te comas las sobras tú? ¿O se las das a tu perro o o las tiras. ¿Qué haces con las obras? ¿Eh? ¿Qué hacemos con las obras, hermanos? ¿Las tiramos? Porque no tenemos perros. Pero si tuviéramos perros, se las diéramos al perro. ¿Sabes qué? Dios no quiere nuestras obras. No quiere nuestras obras. Quiere lo mejor. Quiere ser número uno en tu lista de prioridades. Number one. No number ten. One. Number one. ¿Sabes lo que es eso? Primero que todo. En todo. Ah, no. Yo tengo que pagar mi luz y tengo que pagar esto y tengo que pagar lo otro. ¿Y qué hiciste con lo que es sagrado para Dios, que es tu diezmo? ¿Dónde quedó? Ah, pues no alcanzó para eso, porque todas las otras cosas las tuve que pagar. ¿Sabes qué? El diezmo, si tú lo tocas, es sagrado para Dios. Cuando tú lo tocas, ¿sabes qué te va a pasar a ti? A ver, sáquenme Malaquías 3:10, por favor, allá atrás, y léanmelo. 3:10 al 12 me parece. No, ya tenemos que arreglar todo esto, hermanos. I'm sorry. Yo te voy a decir algo. Yo voy a caminar en abundancia. Yo no sé ustedes. ¿Qué ustedes van a hacer? ¿Eh? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Vamos a caminar en abundancia o vamos a seguir en esta vida mediocre? A ver, ¿qué vamos a hacer? Léamelo ahí atrás, hermano, por favor. ¿Que no tiene un micrófono allá? Sí. Ok, léamelo. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. No, Malaquías, I'm sorry. ¿Qué dije? Ah, perdón. Malaquías 3:10. Sí. Dice, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, si Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata, ¿tú crees que Él necesita tu diezmo? No lo necesita Dios. No lo necesita. Tú necesitas hacerlo, ¿sabes por qué? Porque tú mismo le estás abriendo la gran puertota a Satanás que venga a robarte. ¿Tú crees que Dios no sabe cuánto tú haces? ¿Eh? A mí no me importa cuánto tú haces. Dios sabe lo que tú haces y Dios sabe cuando tú le estás mintiendo. No seas así, no te engañes tú mismo. Él no necesita lo que tú tienes. Tú necesitas ser obediente y darle a Él lo que le debes de dar. ¿Por qué? Porque sabes lo que dice la Escritura, que el diezmo es santo. Y cuando tú lo tocas, estás tocando lo que es santo para Dios. Y tú estás contaminando tus manos con lo que le pertenece a Dios. ¿Y sabes qué? Eso es maldición en tus manos. ¿Y qué va a suceder cuando tú tomas una maldición? Se va a hacer maldición en tu vida. Tú no vas a vivir en abundancia, tú vas a vivir en escasez siempre. Cuando el diablo anda detrás de ti, que te choque el carro, que te robaron, que se metieron. No tiene fin lo que hace el diablo. Honra al Señor con tus bienes. Hónralo. Quítate ya de vivir en escasez. En poquito, que no me alcanza. ¿Sabes por qué no nos alcanza? Nosotros mismos le abrimos la puerta a Satanás y le decimos, venga Satanás y robe donde usted quiera. ¿Qué atalaya va a hacer eso? Ajá, yo no dejo que entre el diablo. Hermanos, tiempos de honrar a Dios. Tiempos de darle seriedad a esto. Tiempos de Dios. Dice, en un tiempo, dijo Pablo, fui un niño, me portaba como niño. Pero ahora ya crecí y ahora soy maduro. ¿Qué quiere decir? Me tengo que portar como un adulto, ser responsable. Hacer las cosas así como manda la palabra. No lo más. Ah, Dios no ve. Dios está ciego, óyeme tú. Velo hasta lo que no quiere ver. Es verdad. ¿Sabes qué? El corazón de Dios le duele. ¿Y sabes por qué? Porque Él quiere ver a sus hijos bendecidos y que vivan en abundancia. Que vivan, que sus casas están rebosando de bendición. Ese es el Dios que yo sirvo, hermano. Todos tenemos que aprender a darle el diezmo al Señor. Yo lo tuve que aprender y no es fácil. Yo sé que no es fácil. Yo también lo viví. Pero ¿sabes qué? Yo viví que me cortaban la luz y que no me alcanzaba la renta. Yo viví todo eso. Pero aprendí a darle a Dios primero. ¿Y sabes qué? Es un proceso de aprendizaje. Cuando lo aprendo, te voy a decir, jamás yo voy a volver a vivir en ese lugar. ¿Y sabes qué? A mí no me falta nada. Y esta iglesia a mí no me da ningún salario. Yo quiero que lo sepan. Yo no te estoy pidiendo dinero. Yo quiero que tú seas bendecido. Yo quiero que tú vivas en abundancia. Es lo que estoy tratando de comunicarte. Porque yo tu dinero no lo necesito. Esta iglesia no necesita tu dinero. Gracias a Dios. La iglesia da diezmo. Nosotros y aquí mandamos diezmo a la iglesia que es nuestra cobertura. Yo creo en el diezmo porque yo he sido bendecida porque le he dado a Dios. Y yo quiero que tú seas bendecido igual. Que ya no vivas esa vida así. Yo he visto personas hasta el centavo le dan al Señor, que le pagaron. No, mira, te voy a decir, hay gente que es bien agarrada con Dios. ¿Sabes lo que hacen? Tú sabes que tú ganas un cheque, vamos a decir, es $26 y 18 centavos, ¿ok? Bueno, si son 18 centavos, ¿tú le vas a dar al Señor 9 centavos de esos 18? ¿O qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú, Santos? El dólar completo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va a dar abundancia. ¿Ustedes oyeron eso? A ver, ábrelo. Nos va a dar abundancia. Yo cuento todo, no se preocupen, yo lo cuento. Pero ¿sabes qué? A ti no te hace bien. Me da quién sabe qué decirte estas cosas, pero hombre, yo quiero que vivamos en abundancia, hermanos. Me duele vernos así, mediocres. Me duele que cuando se pide algo aquí que es muy raro, no se diga. No, nunca dices que vas a ir. ¿Por qué? Porque no te quieres comprometer con tener que dar algo. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué? Comenzamos a avisar 2 semanas antes. Vamos a tener una reunión. Por favor, inscríbanse. ¿Cuántas personas tú crees que están inscribidas para el domingo que viene? ¿Quieres que te diga? ¿Ves esto? Es cero. Un cero. De toda esta gente. Discúlpenme. Pero Dios nos está viendo. Y está diciendo, ¡hónrame! A la carrera, el domingo, hermana, yo siempre voy a ir. ¿Quién compró la carne? ¿Quién se encargó de los, de todos los condimentos y todas esas cosas? Discúlpenme, hermanos, estoy hablándonos la pura verdad. Y ya tenemos que cambiar y salir de esa mediocridad. Estoy hablando abundancia. Y tú mismo te estás robando. Cuando te piden una barra de pan y luego te la llevas contigo cuando te vas. Ríete, porque es lo que hacemos. Una bolsa de chips, no se diga. Es cierto, hermanos, ya el Señor nos tiene que dar en la torre. Así se dice, ¿verdad? ¿Verdad? Ella es mi mentora. Me está enseñando mi español. Me quiero reír, hermanos, de veras, porque no me gusta hablar así, pero el Espíritu Santo ya está. Es verdad, hermanos. ¿Sabes qué? Entre más tú das, tú recibes. Tú tienes que dar para recibir. Yo te voy a decir algo de pobreza, porque yo la viví. Cuando vienes a los pies de Cristo, tienes que aprender a ser un mayordomo. Yo recuerdo, sentado ahí en Cristo para las Naciones, no tenía un cinco que poner en la ofrenda. ¿Sabes qué hacía yo? Me cortaba un pedazo de hilo, lo depositaba. ¿Y sabes qué le decía yo al Señor? No tengo, pero un día me vas a dar. Un día, Señor, me vas a dar. Un día vas a multiplicar esto, porque te lo doy de todo corazón. ¿Y sabes qué? Ciertamente Dios me ha bendecido. Ciertamente salí de ese lugar de pobreza. Y yo te estoy hablando que tú también puedes salir de ese lugar. No necesitas vivir donde estás por tu soberbia, por tu mal manera de pensar. A Dios nunca le vas a poder dar más de lo que tú le das. Él te va a dar más y más y más y más, y Él no se cansa de darte. Hermanos, yo no tomo ni una pastilla de medicina. Yo vivo en sanidad divina. ¿Sabes lo que es eso? Yo conozco multitudes de personas que toman 20 pastillas. Una yo no la tomo. ¿Cómo se llama eso? La sanidad de Dios. No tengo que pagar médico. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué venimos con esa mentalidad? ¿De dónde vienen estas cosas? ¿Son culturales? Porque yo me pregunto, 7 años en esta obra, y en 7 años todavía no hemos podido lograr que cuando se dice vamos a hacer esto, sí, hermana, con gusto, ¿qué se necesita? Una o dos personas dicen eso. Los demás, espérate, a ver si van a cooperar. It's the truth. Nunca he hablado de esto en 7 años. Los que están aquí de tiempo saben. ¿Por qué hoy? Porque Dios está diciendo, hónrame con tus bienes. No seas codo conmigo. Bendíceme para yo darte abundancia. No está diciendo, te voy a devolver lo que me diste. Te está diciendo, te voy a dar mucho más. Es lo que yo entiendo de esa palabra. Yo veo a gente, llevan a alguien a comer, no les molesta pagar. Pero cuando vienen aquí, es otra historia. ¿Será que porque no hay comida aquí todo el tiempo? No sé, todavía no lo he figurado. ¿Es algo cultural? Es mi pregunta. Porque si es algo cultural, yo te voy a decir algo. Yo no pertenezco a la cultura americana. ¿Sabes a qué yo pertenezco? A la cultura del cielo, al reino de Dios. Y así tú debes de tener esa misma mentalidad. Tú no eres mexicano de la cultura mexicana. Tú le perteneces al reino de Dios. Allá donde hay todo el oro y toda la plata, ahí no hay pobreza. Esas actitudes, hermano, nos mantienen en la pobreza. Entiéndanos. Por eso te estoy hablando así tan directo. Es Dios, te voy a decir. Porque yo, puedes ver mi computadora, yo tenía otro mensaje. Tenía otro mensaje. En realidad. Pero cuando te coge el Espíritu Santo, más vale que lo sigas. Nos ama el Señor. Hónrame con tus bienes. Hónrame. Honra. Respeto. Excelencia. ¿Qué más es honra? Aparte de respeto, excelencia. ¿Qué más? Amor. Obediencia. Temor. Todas esas cosas son honra para Dios. Yo le quiero pedir al Señor algo esta mañana, que tú no salgas de este lugar sin confrontar tu propio corazón. Que si tú crees esta palabra, tú necesitas ya necesitas tú cambiar tu manera de pensar. Yo hasta le dije a las hermanas, ¿saben qué, hermanas? No vamos a pedirle a nadie nada. Las personas que quieren ir, que lleven, que van a comer. Pero ya, yo ya me cansé de tratarnos como personas de excelencia. A mí me gusta tener bonitas cosas y hacer cosas que nos agradan y que nos bendicen a todos. Pero cuando no hay cooperación, no se puede hacer. Lo siento mucho. Pero tenemos que aprender ya estas lecciones. Porque Dios nos quiere dar abundancia. Y todas esas actitudes tienen que ya salir del corazón. Lo que hacemos aquí entre nosotros, hacemos con Dios. Quiero que tú lo sepas. Por eso Dios nos está hablando así esta mañana. Así mismo somos con Dios. Vamos a ponernos de pie. Amén. Yo voy a abrir el altar. No vamos a poner música ahí atrás, porque esto nos afecta a todos. Cada uno de nosotros tiene que ya confrontar su propio corazón. Y yo te estoy diciendo, yo voy a caminar en abundancia. Yo hago esa decisión para mí. Yo no sé qué vas a hacer tú. Pasen para enfrente. Hay que ya despojarnos de toda esta mentalidad.